piedra, Barito Re abandonó la bebida. A mí me dijeron en las piedras, Barito Re abandonó la bebida. Ahora consulta con las cantineras, a ver si le dan cesante las primas. Ahora consulta con las cantineras, a ver si le dan cesante las primas. Severina y la prima se la taro gusta. Pero me trataron de mentira lo que dijeron de Paris Torres. Pero me trataron de mentira lo que dijeron de Paris Torres. Y que había abandonado la bebida, pero era que estaba en vacaciones. Que había abandonado la bebida, pero era que estaba en vacaciones. Que de ti no hablen en las piedras, tú no te das cuenta que estás nuevo.